todo sucedió. Milagrosamente el alba comenzó a llenarse de color, mientras la luna se iba escondiendo. Una luz revoloteaba encima de tu piel, y desnudos desde el alma vimos juntos el amanecer. No hacía falta ni una palabra. No te vayas de mi vida, déjame quedarme aquí. Hace un instante me enamoraste. No te vayas todavía, no lo puedo definir. Pero hace un instante me enamoraste. Un instante. Fuimos los de antes cuando comenzó a salir el sol. No hacía falta ni una palabra. No te vayas de mi vida, déjame quedarme aquí. Hace un instante me enamoraste. No te vayas todavía. Llenarse de color.